la lectura del profeta Ezequiel, dice que los pastores deben apacentar a las ovejas, que deben fortalecer a las débiles, curar a las enfermas, vendar a las heridas, recoger a las descarriadas, buscar las perdidas. Esta es la labor del pastor. ¿Y cómo se realiza esa labor? Pues se realiza con los sacramentos, con la predicación y después también hablando con las personas. Después en la práctica, la labor del sacerdote también es, y allí se va un tiempo grandísimo, pero alguien tiene que hacerlo, pues es arreglar cosas pequeñas de la parroquia, barrer una cosa que se ha ensuciado, arreglar los papeles, organizar las sacristías, las salas de catequesis, etc. Allí se va mucho tiempo, pero es una labor sacerdotal porque alguien tiene que hacerla y el sacerdote pues está allí y por lo tanto está para servir, porque el sacerdote es un diácono también. El sacerdote no deja de ser diácono al ser hecho sacerdote, sigue siendo diácono. Aunque después llegue a obispo o aunque llegue a papa, sigue siendo diácono, aunque después se hayan añadido otros órdenes. Pero antes de nada, el sacerdote es diácono, está para servir. Y esa es la misión, realmente, en mil cosas, en mil pequeñas cosas que son una diaconía, desde, en fin, no solamente ir a comprar las formas, el vino, una silla que se ha roto, sino pues escuchar a una persona, acompañarle un rato, paseando, etcétera, etcétera. Forma parte de ese servicio. Y es muy importante que el sacerdote siempre se sienta diácono, no deja de serlo. Y primero diácono, antes que sacerdote, después ya es ordenado sacerdote. Por lo tanto, esto es muy importante. El sacerdote no está solo para decir misa. El sacerdote está para el bien de estas ovejas. Para el bien de estas ovejas. Y por lo tanto, ha de hacer todo lo que ha de hacer por ellas. Lo mismo que el pastor no está solo para llevarlas al campo. Tiene que cerrar la puerta, levantarse pronto, cuidarlas, etcétera, etcétera, mil pequeñas cosas. Después tendrá que acarrear la lana a un sitio, venderla, tendrá que procurar agua, ayudar en un parto, mil cosas así. La labor sacerdotal, por lo tanto, es muy amplia. Y la labor parroquial tiene tantos ámbitos, tantos aspectos, que el sacerdote, desde luego, no se ordena solo para decir misa. Eso será lo que menos tiempo le ocupe. Su trabajo sacerdotal, lo mismo que Jesús cuando estaba en la tierra, su trabajo redentor, eran mil cosas. Y eso para las ovejas del rebaño de Dios. Así que es una gran labor, está la labor sacerdotal, una gran labor, y que realizarla bien, y que uno diga, la realizo bien, pues es casi imposible. Siempre uno dice, habría que hacer esto, lo otro, de más allá, habría que hacer mejor esto, mejor lo otro. Solamente para predicar, aunque uno preparara la predicación durante horas, es una labor tan sagrada que habría que decir unos sermones en los que se palpara que Dios está hablando a través de ese sacerdote. Debería prepararlos mucho tiempo, llorarlos mucho tiempo, ambas cosas, para que así sus palabras fueran palabras que conmovieran los corazones a la conversión o a mayor santidad. Solamente la predicación, fijaos, podrían hablar de tantas cosas. En realidad debería acabar aquí el sermón porque si no iríais haciendo comparaciones, tampoco conviene tampoco conviene. Tendré que dar otro sermón hablando de los malos sacerdotes para que digáis, prefiero lo bueno, incluso lo malo conocido, a lo bueno por conocer. Pero sí, la verdad es que la labor sacerdotal es una labor tan extensa, con una repercusión tan grande en la eternidad, que bien, bien, bien, pues Jesús, los demás, pues hacemos lo que podemos. Lo que pasa es que, como de momento no hay mucha fila de gente para hacerlo mejor, pues más vale que hagamos lo que podamos nosotros. Nada más, que oremos todos por los sacerdotes, para que no merezcamos las reprensiones que el profeta Ezequiel hace hoy en la primera lectura.